Estos biocombustibles de aviones lo que hacen es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto en el mundo tiene una altísima demanda. Es mucho más alta la demanda que lo que podemos producir. Entonces, para el productor, con los pies aterrizados acá en Argentina, le asegura un muy buen negocio de muy largo plazo. Antes de hablar del programa de ustedes, ¿es un cultivo de zona o de todo el país? La genética que tenemos actualmente tiene una muy buena adaptación de ruta 8 hacia el norte, es decir, norte de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos. En esa zona está la mayor cantidad de producción. ¿Ya marcaste el clima de la región? En ese lugar tiene muy buena adaptación. También la tienen Corrientes, en Chaco, en Formosa. Por ahora, los productos que tenemos no tienen tanta adaptación hacia la continentalidad, es decir, Córdoba es un muy buen lugar para producirlo, pero todavía no tiene tanta adaptación, hay que buscar más regionalmente. Bueno, ahora vamos al programa que tienen ustedes, que es bastante ambicioso. Yo estuve en el lanzamiento 2018, creo que fue. Sí, fue en el 2019, cuando se comenzó toda la producción, por supuesto. Bueno, ¿cuál es el programa? El programa es lo siguiente. Tiene varias miradas, pero la primera mirada es hacia el productor, esto que les contaba de plantar una cobertura durante el invierno, mantener los lotes activos con biodiversidad, generar por las raíces que tiene pivotantes de la crucífera una diría que una labranza vertical biológica, y eso ayuda a la porosidad, a la estructura, infiltración. Así que el primer beneficio para el productor está en el suelo, lo alimenta. El segundo beneficio... No hay extracción de nutrientes, sino aporte. No, hay extracción de nutrientes. Sí, lo que mejora es la estructura del suelo, básicamente. Y esa cobertura que hace no permite el desarrollo de malezas. Entonces bajamos la cantidad de utilización de productos químicos. Correcto. Eso es el primer gran aporte. El segundo gran aporte, yo te diría que es tener un negocio transparente, con precios internacionales, para que el productor pueda seguir y tomarlo, saber que todo lo producido se le va a comprar, y no al precio que ponga ninguna de las partes, sino a lo que manda el mercado. Y eso también es muy interesante y seguro. Y la proyección de Carinata en los próximos 10 años para Nucid es tener 1 millón de hectáreas. Bueno, el proceso para llevarlo a combustible, ¿se hace en Argentina? ¿Hay que mandarlo a hacer afuera? Por ahora, respecto al volumen que tenemos, se toma el grano, se envía afuera, en este caso lo estamos enviando a Francia. Se crayea en Saipol, que es una empresa que se dedica al crayin, a la producción de biocombustibles, y de ahí sigue la ruta, la parte de biocombustibles para los aviones y la parte de harina, que tiene un alto contenido de proteína, un 43%, va a la alimentación animal, principalmente lo que son porcinos y la industria aviar. Eso se está dando ahora en Europa. Ya con escala, en los próximos años, ese crayin debería hacerse localmente para lograr mayor eficiencia, para exportar únicamente el aceite o el biocombustible ya refinado y que el subproducto de harina también quede en Argentina. ¿Cómo está recepcionando la propuesta de Nucid el mercado, o sea, los productores? Los productores lo ven con buenos ojos, obviamente que estamos en una etapa introductoria donde hay que explicar mucho el cultivo porque no es tan conocido, pero lo adoptan y ven no solamente la mejora en el momento que Carinata ocupa el lote, sino en los cultivos sucesivos, lo que es maíz, lo que es soja, porque esas mejoras en el suelo se transmiten a los próximos cultivos. Carinata termina integrándose en la rotación de un sistema productivo, con beneficios en el momento y hacia los cultivos que lo subieron. Te meto de vuelta al tema de la charla porque se me pasó y ahora es importante. ¿El productor necesita sembradora especial o discos especiales para sembrar? Para nada. Esto lo puede hacerse con una sembradora de pastura, si la tiene, pero también se siembra muy bien con sembradoras de tipo fino, de trigo, perfecto. Y la cosecha también es con plataforma triguera. No tiene ninguna adaptación para poder realizar el cultivo. Muchas gracias. Un placer. Era Sebastián Bravo. Y hoy día las plataformas, casi todas las empresas tienen su plataforma para trabajar, para hacer la gestión agropecuaria. En este caso vamos a estar hablando con Pablo Provera, que recientemente se hizo cargo de un área de distintos negocios de la plataforma Sarbio, que es de BAF. Él nos va a contar cuáles son las novedades. Hoy día las empresas no solamente generan nuevos productos fitosanitarios, sino herramientas que le facilitan al productor la gestión en su campo, como la plataforma Sarbio. Contanos un poquito ¿En qué momento están? ¿Qué mejoraron? ¿Qué adelantaron con la plataforma? Porque ya hemos hablado varias veces sobre Sarbio. Bueno, la verdad que sí, ¿no? O sea, estamos justo ahora en APRESID, ¿no? El Congreso 2023, que fue el lugar que nos vio nacer acá en Argentina. Ya en 2019, ya hace 4 años, ¿no? Que hicimos nuestra primera aparición en público acá en nuestro país y hoy nos encuentra con una plataforma totalmente renovada. ¿Sí? Nosotros hoy estamos acompañando al productor desde la planificación hasta la cosecha, ¿sí? Desde la planificación con la posibilidad de poder pensar que el productor pueda registrar qué productos va a utilizar, qué rotación de cultivos va a poder generar también, qué híbridos o qué variedades va a querer sembrar, poder tener mapas de potenciales, ¿sí? Esos mapas que nos dan 10 años de historia de lo que pasó en el lote, ¿no? Para poder nosotros después definir con ambientes cuál es la zona con mayor o menor potencial, ¿sí? Después pasando por todo lo que es malezas, ¿sí? Y poder ver a través de mapas de malezas, ¿sí? Cuál es la infestación que tenemos en un lote. O sea, tenemos ahí un semáforo con amarillo, rojo y verde. Y bueno, darle al productor la posibilidad de hacer un seguimiento remoto de cómo avanzan esas malezas y tomar una definición de qué estrategia utilizar, ¿no? Y poder hacer una aplicación variable o sectorizada de herbicidas, ¿no? Correcto. Primero tuvieron la visión de qué hacer. Después el desarrollo, una inversión muy grande, pero creo que todavía tienen un escollo, que es la conectividad en el sector rural. Totalmente, bueno, decías, ¿no? Esta inversión que se hace, ¿no? BASF, ¿sí? Invierte más de 950 millones de euros por año, ¿sí? Para poder desarrollar productos, ¿sí? Son más de 2,5 millones de euros por día que se invierte en desarrollo, ¿no? Somos líderes en eso y bueno, y todo esto también se desarrolla Sarbio acá en Argentina, ¿no? Sarbio es la plataforma digital de BASF y lo que hacemos es testear a campo y validar a campo todos estos desarrollos, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, ahora estamos, no sé, por ejemplo, en Spray Timer, ¿sí? Esta predicción de enfermedades. Hicimos más de 190 ensayos en Argentina desde hace más de 5 años, ¿sí? En trigo, por ejemplo, ¿no? Bueno, y todo eso es de desarrollo. Y a lo que íbamos a la conectividad, ¿no? O sea, arranqué con lo de la desarrollo, pero bueno, es un desafío, ¿sí? Estamos totalmente convencidos de que tenemos que ir al camino de conectarnos entre las plataformas, ¿sí? Y también conectarnos con maquinarias agrícolas, conectarnos también con los datos, ¿no? Que la verdad que hay toneladas y toneladas y toneladas de datos que hoy el productor está recibiendo, tanto de sensores, ¿no? Todo lo que es Internet de las Cosas, como también datos que se suben manualmente. Y bueno, necesitamos conectar toda esa información para poder darle al productor un tablero, poder darle recomendaciones y poder simplificar, ¿no? La toma de decisiones. O sea, poder de esos datos transformar en información y simplicidad. Estamos trabajando también en integraciones. Si hoy estamos integrados con John Deere, por ejemplo, estamos integrados también con estaciones meteorológicas. Entonces sí, o sea, para nosotros es un gran desafío la conectividad y estamos trabajando para poder optimizarla. A ver, vamos a hablarle al productor que dice, me interesa. Primera pregunta, la conectividad, yo en el campo no tengo buena conectividad, sí la tengo en la casa. Entonces toma la información con el celular y cuando llega a la casa la sincroniza, ¿es correcto? Es correcto, sí, y viceversa, ¿no? No, uno puede descargar la información en el celular y ver los mapas y hacer un recorrido offline, ¿no? Sí. O sea, las dos cosas, uno puede cargar la información en el lote donde no hay conexión y eso después, cuando agarra una antena, cuando agarra señal, se sube, pero también con los mapas descargados en el celular puede verlos cuando está en una zona con poca conectividad, ¿no? Bueno, ahora vamos a la otra. Hablamos siempre del productor. ¿Qué pasa con el técnico? Yo soy ingeniero, tengo 10 explotaciones que atiendo. ¿Las puedo tener en la misma plataforma? Qué buena pregunta, Horacio. La verdad que sí, espectacular también. La plataforma está pensada para el productor, pero también para el asesor, ¿no? El asesor, el técnico. O sea, tenemos la posibilidad de tener varios campos, ¿no? Y poder cada campo compartirlo con un perfil diferente a un productor. O sea, un asesor, un técnico podría tener registrado toda la información, hacer el seguimiento de ese lote, ¿no? Poder ver cómo evolucionan, por ejemplo, las malezas o cómo evoluciona un cultivo con el mapa de biomasa y compartirle la información a través de la plataforma al productor. Y con cada uno de esos campos ir gestionando todo, porque también, ¿no? Muchas veces es el asesor o es el técnico el que lleva todo este proceso junto al productor. Bueno, finalmente una pregunta incómoda, el costo para el productor. No es incómoda para nada porque realmente somos, y cuando voy a decir esto, ¿no? O sea, tenemos 3 licencias actualmente. La primera es una licencia básica, ¿sí? Que es gratuita, donde tiene dos lotes con todas las funcionalidades gratis. O sea que eso es realmente, ¿no? El productor que quiere probarlo, O sea, que elija así bien los dos primeros, o sea, porque van a ser solamente esos dos primeros. Y ahí apuntamos también a estudiantes, ¿no? El estudiante que quiere probar la plataforma, que quiere empezar a meterse en la digitalización, el manejo. Esos dos lotes que tienen toda la información, ¿no? Y que pueden utilizar todas las plataformas. Después tenemos una licencia Pro, que tiene un costo de $800, ¿sí? Donde ahí tenemos toda la posibilidad de ver los mapas de potenciales, mapas de malezas, todo lo que son los algoritmos predictivos, ¿no? De predicción de enfermedades, el spray timer. Y esto no tiene límite de hectáreas, ¿no? Que eso es un gran dato para el productor. Y después tenemos la licencia premium, que sale $1,200 anual, ¿no? Estamos hablando siempre de una licencia anual. Entendí que era anual. Sin límite de hectáreas, ¿bien? Y lo que tiene la premium es todo lo que respecta a agricultura de precisión. Poder generar prescripciones variables de siembra, prescripciones variables de fertilización, prescripciones variables o sectorizadas de herbicida, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad de subir mapas de rinde, por ejemplo, y el sistema lo procesa automáticamente, analiza esos ambientes y las zonas con mayor o menor rinde real, ¿no? Del mapa de cosecha, y uno puede combinar el mapa de potenciales con un mapa de cosecha, puede combinarlo con un mapa de rastraveris, hacer un mapa de altimetría, ¿no? Y combina todas esas fuentes, hasta 6 fuentes puede combinar y definir esa prescripción, porque, bueno, a ver, esto no viene a reemplazar al asesor, no viene a reemplazar al productor. Es necesario que siempre haya alguien con los pies en la tierra que conozca el campo, que vea realmente. Esto viene a contribuir y ayudar a optimizar tiempos y hacer más ágil y más intuitiva la agronomía digital. Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Horacio, por ser parte de acá. Y bueno, si quieren más información, tenemos Sario Argentina en las redes sociales y sarvio.com en la página web. Muchas gracias. Así pasaba Pablo Provera de Sarvio. Nosotros nos despedimos miércoles, un nuevo video en nuestra plataforma Informe Rural TV, pero también puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y contar con los videos cortos, las mejores entrevistas, para poder verlas cuando a usted más le crea conveniente. Nos vamos, nos reencontramos mañana. Chau, hasta entonces. Somos tecnología en germoplasma. Somos Girasol. Nucid Paraíso, la nueva línea de girasol que llega para revolucionar el mercado. Un paraíso de posibilidades. www.nucid.com.ar Ovinos.com.ar, el portal de los lanares de Argentina. Manejo, sanidad, reproducción y toda la información ovejera en www.ovinos.com.ar. ¿Se puede lograr más con menos? Sí, por eso hicimos Sion Silicon Gel, un coadyuvante ultra concentrado que obtiene mejores resultados con solo 25 centímetros cúbicos por hectárea, mejorando la logística y el manejo de la aplicación. Conoce más sobre Sion Silicon Gel en speedagro.com.ar. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. ¿Estás planificando tu próxima campaña? FMC te brinda Finés, de aplicación temprana y gran podar residual. Y Shark, el herbicida de contacto más versátil en barbechos y trigo. Peligroso, uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Con la TMR de precisión de Montecor, cada bocado de tu vaca es una dieta uniforme. Elegí Montecor. Elegí un mixer Montecor en cualquiera de sus versiones. Con Montecor, mezclas bien todos los días. Los fertilizantes verdes hoy son una realidad. Yara redobla su compromiso hacia la neutralidad climática con gran impacto, disminuyendo la huella de carbono en un 90% en sus fábricas. Misma efectividad sin combustibles fósiles. Comprométete con la naturaleza y sumate a una fertilización responsable. Descarbonizate y sé parte del cambio. Revista Chacra de Agosto ya está en el kiosco y la web. La 135ª exposición de la Sociedad Rural Argentina en Palermo trajo animales, conferencias, presencias políticas en medio de la campaña y actividades para la familia en el corazón de Buenos Aires. Además, noticias del campo en Chacra TV. Pedí la señal a tu proveedor de cable. Radio Rural, nueva app, renovada. Descargala gratis de Play Store y disfruta la mejor programación de la radio virtual del campo. Para comunicarte con la producción, mandanos un WhatsApp al 291-4264-200. Programa adherido a la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios, ABOPA. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, imagen y comunicación agropecuaria.